Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Estamos en una nueva edición de Cotton Crema. En el programa de hoy vamos a hablar de vaguear y tenemos a un equipo, ilustres invitados y gente que viene siempre de primera calidad. Tenemos al señor Tejón, tenemos a Pau, tenemos a Gat, tenemos a Mike the Cute, tenemos a Tablet Warrior y tenemos a la persona de su 30º cumpleaños con nosotros, Antoine Carr. Y yo soy Vittorio Gassman y me he inventado que venía Gat, que no ha podido venir, así que allá vamos. Buenas noches a todos. Bueno, todavía es 18 de mayo. Estamos buenas noches. En un día súper especial. No te quites el sayo. No me quito el sayo. Hoy cumplo 30 años, querido. ¡Bravo! Es un día fenomenal para estar con vosotros. Y además tenemos un montón de temas muy guays. Y además otro señor que también cumpliría años hoy, que es Bertrand Russell, que luego hablaremos de él. Anda, fíjate, qué bien lo hemos traído, ¿eh? Ni eso aposta. ¿Y qué puede ser? ¿Qué puede ser lo que hemos decidido como para que coincida con Bertrand Russell? ¿Qué tema maestro hemos podido buscar como para que se alineen los astros de esta manera? Pues uno que es fantástico, que es vaguear. ¿Vaguear? Es un tema que tiene mucho que ver con Bertrand Russell y con... Y con Antoine Carr, claro. De hecho, tú querías haber hecho hoy el programa de cumplir, que así un poco te hemos hecho la 13-14, pero yo creo que el día de tu cumpleaños es todavía más genuino hacer el de vaguear. A mí me parece fenomenal, además yo ya expliqué que no vagueo. Él nunca. Ya nunca vaguea, esto es así. Y además bueno, es una buena teoría esa. Ya explicaré por qué nunca vagueo, mi teoría es súper guay. Que me hace sentir fenomenal, por supuesto, una persona súper súper útil en la vida. Pero primero vamos a debatir un poquito y vamos a hablar de lo que es vaguear. Vamos a hablar de lo que es vaguear. ¿Os gusta vaguear, chicos? Es una cosa inevitable. Yo creo que la mayor parte del tiempo estoy vagueando, salvo cuando me obligan a hacer otra cosa. Es un tema así chungo. Tú eres un poco como yo, un profesional de vaguear. Eres un profesional de vaguear. Sí, yo sí. Cuando la vagancia se profesionaliza, ¿sigue siendo vagancia? Eso es un tema... Del que vamos a hablar. Del que vamos a hablar, pero es un dilema epistemológico. Yo creo que entra ya a otro nivel. La profesionalización de la vagancia. Cuando te da de comer, estás en el top. Sí, sí, sí, efectivamente. Díselo a muchos funcionarios de la administración. Bueno, bien, bien. Buen equipo, chicos. Y venimos hoy con Pau Pérrimo, que ha habido ahí un poco de breaking dance de nombres. Pau Pérrimo, ¿qué tal llevas tú lo de vaguear? ¿Has vagueado alguna vez en tu vida? Yo he parado. Desde bien el principio. Yo vago vocativo. Vago vocativo. Vagas por el mundo vocativamente. Esto es así. Vago, vocacional. Vocacional y vocativo, ambas sí, cosas. Que no estudié, porque ya te lo estaba diciendo que estoy muy vago. Tenías cualidades innatas. Te ofrecieron ir a la universidad de la vaguería, pero te dio pereza. No, fui, pero no hice nada. Te suspendieron, de hecho. Que es el equivalente a cum laude en una universidad normal. No sabían qué hacer, porque ya está, es lo que estábamos hablando. Digo, este tío se pasa y qué, ya es... Le da la vuelta. Claro. Bueno, muy bien. Metavaguear. Tú metavagueas. Efectivamente. Hombre, cuando vagueas bastante le das la vuelta al YouTube. He claro. visto tantos vídeos que ya vuelves al principio. Ahora se ponen solos, es como para los más vagos del mundo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. No pasa nada, chaval, los, no hagas nada. Esto es muy bueno, los diseñadores del YouTube piensan, tienen un cartel ahí que cómo podemos hacerlo más para vagos. Sí, están pensando en inventar una manera de que salgan cubos de alitas de pollo de la pantalla. Y también estaba, que creo que no se contempla para el programa de hoy, pero el Rincón del Vago fue una gran fuente de inspiración. Bueno, fue y es. Sí, sí, sí. Y es. Me ha fastidiado bastante la búsqueda de información porque, claro... ¿Fastidiado? Sí, porque yo busco Vago Célebre y solo me salían cosas del Rincón del Vago. Constantemente. Pues eso, digo una cosa, a mí... gente célebre en general en el Rincón del Vago, ¿no? Exactamente, pero era muy difícil encontrar información sobre vagos que no fuesen cosas del Rincón del Vago sobre otras cosas. A mí el Rincón del Vago me da mucho trabajo, ¿eh? Era difícil encontrar lo que buscaba y digo, esto perdona, no funciona tanto. ¿Alguien ha subido algo al Rincón del Vago? O sea, ¿quién yo sube eso? No he subido nada jamás al Rincón del Vago y he utilizado algo. ¿De qué se nutre? ¿De qué se nutre? No lo sé. De profesores que cuelgan apuntes para que luego sus alumnos al menos se los bajen. Y los cuelgan mal para engañarles, probablemente. ¿Os imagináis que hay gente que, o sea, que le pagan para escribir cosas para subirlas al Rincón del Vago? Pues no respondan todavía. Vamos a hacerlo después del primer temazo del programa. Con el culo torcido. Un temazo muy noventero. Porque yo ya somos todos muy noventeros. Tú tienes 30 años y eres la Benjamina del programa. Pues eso soy. Haceros a la idea. Por dos días, pero lo soy. Pero lo es. Entonces somos todos noventeros y vamos a ir con un tema de un grupo indie de los 90. Yo la tengo. Esos Little Eyes, que bueno, es una letra de vagueos profundos. Bueno, y una vez más vuelvo a consultar al enemigo, la Real Academia de la Lengua Española, y viene, cuando buscas vaguear en el diccionario, viene que es sinónimo de holgazanear. Y holgazanear significa estar voluntariamente ocioso, y ocioso significa el que no hace trabajo o acción. Pero claro, el ocio también puede ser activo. Entonces, estar voluntariamente ocioso, si estás haciendo una afición que te gusta mucho, si estás en Cotton Crema, eso es vaguear. Yo diría que hay dos tipos de vagueo, que es el vagueo cuando no quieres currar y el vagueo cuando no quieres hacer nada en general. O sea, tú puedes pasar un domingo haciendo unas maquetas de fenomenales y no es un domingo tan vago, o sí, no sé cómo lo veis. Hay dos tipos de vagueo, el vagueo del deber y el vagueo de la acción en general. Hombre, en el momento que tú estás posponiendo cosas que a lo mejor son más importantes o tienes una responsabilidad respecto a alguien y no lo haces y estás haciendo tu maqueta de Abuti del Halcón Milenario en casa, evidentemente no estás matando el tiempo viendo la tele, pero estás un poco haciendo el vago. Pero ahí estás procrastinando. Eso es un puto sinónimo nuevo de la misma palabra. No es un sinónimo porque en realidad estás haciendo otra cosa. O sea, sería buscarte otra acción diferente como para postergar la que te deberías estar haciendo por obligación. Está claro. En el caso de lo que estaba hablando. Pero es que no puedes hacer nada, ¿no? A ver, dejar a Mike acabar. Vale, su, sí, que ya sabéis que a él le gusta adornarse. Adórnate, Mike. Ya vengo adornado de por mí. Vengo con unos pendientes preciosos. Son muy bonitos. No, sí, no te he dicho nada porque... Estás bellísimo, sí, hoy, Mike. Sí, vienen a juego con el collar de mi señora. Bueno, ¿qué vas a decir de la procrastina? No sé cómo se dice. De esa cosa. De ver el Facebook. ¿Qué ibas a decir? En ese caso sí que estás evitando directamente una acción que deberías estar haciendo. O sea, un deber que postergas, aunque vas a acabar resolviendo. Pero, por ejemplo, es que lo del deber es muy relativo. El deber implica que alguien te lo ha ordenado, que es tu obligación en un sentido casi incluso siempre moral. Profesional. No, no, incluso puede moral. Ser moral o profesional. Esa por es ejemplo, la diferencia. Tu madre que te se dice, ha comido a mi perro. Efectivamente. Y aparte de comerse a tu perro, antes de ello, te ordena que, por ejemplo, yo que sé, que fríes los platos. O te sugiere con la mano en alto. Vale. Sí. Pero sigue habiendo la autoridad. ¿Qué pasa si tú pensases, este domingo lo que quiero es escribir mi diario, ¿no? Típico pensamiento adolescente. Exacto. Que yo sigo teniendo. Querido diario. Y en vez de escribir tu diario, te lías con el Facebook y no escribes el diario. A mí eso me produce una paguear, ansiedad horrorosa. Eso es procrastinar. Eso es procrastinar. Totalmente. Una pregunta. En ese caso, escribir el diario no sería vaguear, entiendo. Es bueno, una... sería la primera opción que ha dado Germán, que claro. Es la de ocio activo. ¿No? Yo defiendo okay. Eso. Sí. Yo defiendo, o sea, es que yo creo que aquí además en el programa lo tenemos planeado, se nos va a ir un poco por esas dos líneas del vagueo. Un vagueo que yo creo que nos gusta más, que es el vagueo de negarse a trabajar, a tus yes. obligaciones impuestas, y el vagueo de no hacer lo que deseas hacer. O sea, igual hay cosas que deseas hacer, te cuestan un poquito de esfuerzo, no las haces, también estás vagueando y ese vagueo no es tan guay. Ese vagueo a mí me hace sentir. En ese sentido, yo lo que me he propuesto en mi vida... es no vaguear, con lo cual lo que he hecho sencillamente es marcarme objetivos que me gusten tanto que me impidan vaguear. Eso es por muy ejemplo, bonito. Beber, eso es ese yo me lo marqué. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo mientras bebo hago otras cosas que entiendo que no son vaguear. Perfecto. Leer o ver series o lo que sea. Ver series en mi caso no es vaguear porque elegí esa especialidad, con lo cual me busqué una especialidad que es súper guay porque te permite beber y comer pipas, que eso es lo, o sea, una vamos, maravilla. ¿Y cuál es la nomenclatura concreta de esa especialidad? Ficción serial. Ficción serial. Y yo tengo otra pregunta. ¿Y sería el programa del Canal Sur de la gente con problemas de peso, de los guardacas? Ahí, eso tampoco es vaguear, ¿verdad? En absoluto. Ese programa. Eso es labor de documentación. Sí, no, es que además sabía que ibas a sacar ese tema. A mí me encantan los programas de gordos que quieren adelgazar. ¿Y eso, los gordos? Los gordos que salen en esos programas me caen bien. Es así porque es gente. Son muy mal. Que, a mí me caen. Hay alguno que me caen, es verdad. Pero bueno. Tengo que decir que. Pero ¿cuál es la misión de ver un programa de gordos? La misión de ver un programa de gordos es, primero, que yo considero. El producto, digamos, de entretenimiento televisivo como producto cultural, por lo tanto, un objeto a investigar. Y aparte, que aprendo un montón de cosas de nutrición y eso me encanta. Y aparte, que ya, no las aplicar en tu vida. Por supuesto que las aplico. No se nota, ¿o qué? Pues claro, ¿no veis el plato nota. De piña que me he traído? Vamos, en fin, aparentas 29 y medio, no te digo más. Perdona, aparento muchos menos porque todavía me piden el carnet para comprar tabaco. Eso es así. Eso es crema. Se lo van a pedir con 14, ¿no? Eso es crema. Eso es crema. El Leganés no, el Leganés me tratarían de secuestrar o algo para una trata chunga. En fin, el tercer motivo por el que bueno, el programa la de los broma gordos, interna viene porque Vittorio Gassman es oriundo de Leganés. Oriundo, que no pues, rondo. En efecto. Como así iba hablamos diciendo, en Leganés, en efecto, del rato. Como iba diciendo, el tercer motivo correcto. Por el que veo ese programa es porque el esfuerzo que hacen allí me da muy buen rollo y me motiva para yo hacer esfuerzos a lo largo de mi vida. Increíble. Antoine Carr, señoras y señores, la persona que nunca vaguea. Es increíble. Yo. Es admirable, ¿eh? Lo que acabas de decir es admirable. Me busco las vueltas por pues algo. Yo llevo 30 años buscando la forma de vaguear y no sentirme culpable. Autojustifícate. O sea, que tú secreto. Sí vagueas. Yo vagueo todo lo que puedo. Búscate, pero tengo un problema. Una vida como la mía. Esto que lo hemos hablado varias veces, Tejón y yo, que es nuestra raíz judía, que es una cosa que no se había comentado hasta ahora. No, los dos somos medio judíos. Tenemos un problema con el sentimiento de culpabilidad. Sí. O sea, con la culpa. Con la culpa. Con la culpa en mayúsculas. Está muy relacionada con el vagueo. Porque sí. Muchas veces vagueas y no haces lo que estás haciendo. O sea, la propia culpa alimenta el no hacer lo que quieres hacer. Es paralizante. Se te hace bola. Se te hace bola. Efectivamente. Muy bien, Antoine. Efectivamente. Con lo cual, quizás genialidad. Si tuviésemos menos ética del trabajo, trabajaríamos más, lo cual no queremos. O sea, que a lo mejor la ética del trabajo descubrimos en este programa que no es tan mala como hemos pensado siempre, o sea, porque a los católicos nos ayuda a trabajar menos. Eso explica muchas cosas. Quieres decir que la raíz judeocristiana lo que implica es el vagueo. Regodearse en la culpa de ser vago y vaguear más. A mí, de todas formas, siempre me gusta mucho la justificación, ¿cómo se llama?, de Woody Allen. Bueno, que no es una justificación, es una autoexplicación, un autoanálisis. Lo de me siento culpable hasta de sentirme culpable. Oh, eso a mí me pasa. Es genial. Eso es revolcarse su propia mente. Pero entonces tiene la de sentirse culpable de trabajar, no de trabajar. No es tan malo si te ayuda a trabajar menos, pero sentirte culpable de no hacer las cosas que quieres porque no las estás haciendo es malo. Lo mejor es quitarse eso para hacer las cosas que quieres. O para vaguear, pero libremente. Exactamente, eso cosa es. Que yo hasta el momento no lo he conseguido tampoco. Eso me da muy mal. No. Todo el mundo sabe cuando está haciendo el vago. Bueno, eso es un poco preacher, ¿eh? Es la voz de la conciencia. Van por ahí los tiros. Vittorio Gassman viene como la voz de la conciencia. En Leganés son muy de conciencia protestante. Y vamos con una canción, yo diría que de las más míticas sobre vaguear, yo pienso que el tema más famoso de los Small Faces, grupo mítico de la primera psicodelia, y este Lazy Sunday Afternoon, esta tarde de domingo vagueante, vagueadora. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. Lazy Sunday afternoon, y aunque sea un auténtico vago, y el Nota ciertamente lo era, seguramente el hombre más vago del condado de Los Ángeles, lo cual le convierte en favorito para el título de hombre más vago del mundo. Bueno, Nota, qué grande. Y yo creo que todos tenemos más o menos claro en esta radio libertaria que el sentido del deber es una cosa que han inventado los ricos para que a los pobres les dé vergüenza no trabajar para ellos, ¿no? Antoine no. Antoine se ha librado de esa trampa. Antoine se ha montado su propio rollo. Se ha creado su propia trampa. Ha escapado a Matrix. Es así, tomó la píldora. No sé qué píldora tomó, pero. La del día después. Una bonica. La del programa de gordos. Pero hay veces que incluso se legisla, por lo que tengo entendido, Antoine, ¿sí? Carr. Hay veces que incluso se legisla la pereza. Hay veces que se legisla contra la pereza, además. Bueno, se legisla, efectivamente. Bueno, yo me he traído preparado un tema, es muy cortito. Va sobre las leyes de vagos y maleantes. Estas normas, bueno, yo me he preparado en particular la española, que es del siglo XX, pero está basada en unas leyes anteriores del siglo XIX que se hacían en toda Europa. Uh-huh. La famosa ley de vagos y maleantes. ¡Qué famosa! Se publicó en España el 4 de agosto del 33. Se publicó. Bajo sí, la República. ¿Las leyes se publican? Las leyes se publican. ¿Cómo se aprende en Cotton Crema? Crema, programa didáctico para los niños. Bueno, pues es republicana, ¿vale? Al contrario de lo que mucha gente cree, es una ley republicana. O sea, es rancia, pero es republicana. Eso es. Es bastante rancia, además, ya no veremos. Son complementarios. Luego lo que pasa es que el franquismo, que la adoptó, además, según entró Francisco, el franquismo no derogó esta ley, unos años después añadió el tema de los homosexuales a la ley, ¿vale? Que por eso se conoce como una ley franquista, pero es mentira. El caso. Lo de añadir temas discriminatorios hacia los gays a las leyes tampoco es incompatible. No, ni con la República. Con muchas cosas. En fin, la ley, digamos que es como una ley penal, lo que pasa es que no castiga delitos porque intenta evitar la posibilidad de cometerlos. Esto es bastante chungo. O sea, esto quiere decir que te pillan antes de que hagas nada. Es un precoz. Es como Minority Report, pero sin psíquicos. Como parece que lo vas a hacer, te pillo de antes. Es en versión Azaña y Franco. Eso es. Entonces, las personas que entrarían dentro de esta ley serían, ojo a lo específico. Espera, de los términos. Antes de que lo digas, ¿crees que entramos todos? Sí. No. Vale. Dispara. ¿Quiénes serían? Es una cosa tan ambigua que entramos todos. Los vagos habituales. Okay. Dentro. Boom. Rufianes. El que se libraba, dentro. No. Proxenetas, no. No. Mendigos profesionales. O sea, los que tienen la carrera. Yo por el tabaco. Últimamente soy mendigo profesional de tabaco. Ebrios y toxicómanos habituales. Sí. O sea, esto es que donde claro, ese amplio espectro que no cabe. Eso, esta es la trampa de esta ley tan chunga. ¿Y entonces qué pasaba esto? Pues tenías básicamente dos posibilidades. Te pillaban y te mandaban a campos de trabajo. En plan, no estás haciendo nada, no te preocupes que te voy a poner a montar una carretera. O internamiento en psiquiátricos para los ebrios toxicómanos y después los homosexuales. Madre mía. ¿Y cómo les pillaban? Porque eso lo estaría haciendo todo el mundo. De repente decidían que iban a salir a cazarles. O... Más o menos. Lo que pasa es que, por ejemplo, las leyes decimonónicas sí que cogían, pues como básicamente una perrera, cogían un carro y a los que veían por ahí, venga tú. Supongo que harían además cuando necesitaban mano de obra gratuita. Supongo que sí, claro que sí. Es que además los vagos no corren. Entonces es muy... Efectivamente, es fácil pillarle. Son paupérrimo aquí entrando. Levántase, vago. Antes se pilla un vago que a un... ¿Qué era? Que a un maleante. En vez de ir a por chungo. Los maleantes, iban a por los vagos. Efectivamente. Maleantes lo único, iban a armas, son gente violenta. O sea, la única cosa buena de esto, que es que no hay nada, es que el proceso que plantean es mejor que en las leyes anteriores, porque aquí sí que se necesitaba, bueno, sí que había un proceso medianamente legal. Que había un pequeño juicio, ¿no? No tanto como que tenía que venir una autoridad, es que en algunas leyes de estas directamente te podía denunciar tu vecino. Oye, que este es un vago. Y te lo cogías, te venía a tu casa. Sí, bueno, no estabas en tu casa, supone que estarías por ahí en la calle viviendo. Eso no se reformó, esa parte no cambió por progresismo, cambió porque tal y como son las comunidades de vecinos en esta ciudad... Bueno. Es que hubo barrios que se vaciaron. Efectivamente, así que bueno, pues hay un montón de edificios y tal, y piedras que las picaron los vagos habituales, rufianes y mendigos profesionales. Sí, porque iba una especie de campo de concentración. O sea, eso es una cosa chunga. Campos de trabajo, sí, sí. Claro. Es una ley contra maricones pobres y gitanos, ¿no? Básicamente. Y nosotros. Y presentadores de Coto Crema. Cumplimos varias de las. Sí, es que viene de atrás, aquella de Carlos III de ni gitano, ni murciano, ni gente de mal vivir. Efectivamente. Murcianos entendidos como los que murcian, que son los que roban. ¡Hala! Qué bueno esa. Eso es siempre ha estado guay. Ahí, los gitanos, gente nómada y tal. Pues, en realidad, no siempre ha estado ahí. Eso es ilustrado, es del 18, Carlos III, y es un concepto ilustrado. Y relacionado. Y eso yo creo que eso empieza además en Inglaterra, ¿no? Está relacionado con el rollo anglosajón, sí, de eso es. Ética sobre todo puritana también, del trabajo. Tenían mucho en contra de los irlandeses, seguro, si eso en Inglaterra. Que los no, de los nómadas, por ejemplo. Los nómadas tenían claro. Muy chungo el tengo tema. Que decir que, de todas formas, no tiene tanto que ver con una cuestión de vagos o tal, sino que es verdad que viene de Inglaterra, pero es el tema de los enclosures. Cuando empiezan a acercar los campos, claro, hay mucha gente que se queda fuera, han perdido los campos comunales en los que antes vivían, se quedan fuera y empiezan a vagar por Inglaterra buscando trabajo. Claro. Pero claro, durante un tiempo se tienen que ganar la vida también robando. Sí. Se les mete en campos de trabajo o se los manda directamente a la ciudad. Claro. Es la creación del proletariado moderno. Exacto. Es el los enclosures son ese aparcelamiento de tierras. Eso es. ¡Bum! Y el fin del feudalismo. Se aprenden cosas. Fin wow. De feudalismo que empeoró las condiciones de los trabajadores. Efectivamente. Como estudia aquí nuestro buen amigo. Es por allí el de ese el fan. Sí, gusta, sí, sí, ¿no? No, pero creía que ibas a decir Darío, por ejemplo. Darío no es mi amigo, es Polanyi. Bueno, pues vamos con Darío, no sabemos. O sea, un breve bloque erudito ha sido este, ¿eh? ¿Qué canción viene ahora? Don pues Vittorio Gassman. Viene un fragmento de la del Manojo de Rosas que ha traído aquí. Pues no. No. Ah, me he confundido, perdón. Viene una de Green Day. Ah, viene Green Day, muy bien, muy bonito. De cuando Green Day molaba. Que Green Day molaba mucho. Green Day moló un fin de semana. No. Molaron bueno, tres discos. Os pasa sí. Igual que con Manu Chao, ¿no? Un poquito. No, sí, a mí Manu Chao tú antes me gusta molabas. Más. ¿Te gusta más el Green Day o te gustó? Me gustó más que Green Day. Bueno, no, ¿y qué, a mí no. ¿Cuál es el temazo de Green Day? ¿Qué temazo de Green Day de Bangalore tenemos? Allá vamos. Yeah. Bueno, bueno, me gusta a mí este tema, ¿eh, Vittorio? ¿Qué has traído? He traído un montón, pero no han pasado el corte. No han pasado el corte. Es que eran más de la una del domingo. Bueno, yo ahora voy a hablar de un libro. Hoy casi. Voy a hablar retroactiva. Vamos a hacer hoy el programa retroactivo. Hoy voy a hablar de un libro que cuenta lo mismo que el libro que va a traer Mike después, solo que 50 años después. Me estoy inventando algo para cambiarlo, pero no da igual. Bien, puedes contarlo. Di que es el mismo libro, invéntate otra historia. Eso está, está muy bien. Bueno, este es un libro del 32, Bertrand Russell. Bertrand Russell, Círculo de Cambridge, un señor que fue viejuno al final de su vida. Pero tú no tienes la impresión que siempre ha sido viejuno. Es de esa gente como Slavoj Žižek. Como Tony LeBlanc, ¿no? Como Tony LeBlanc. Como Papá Noel. Tony LeBlanc era joven, de joven. Era guaperas, de hecho. Y hacía para mí siempre ha sido viejo. Sí, como soy tan joven. Claro. Ay, no, pero sí, hay gente que siempre ha sido vieja. Yo, Žižek, lo veo claro. O sea, y de Bertrand Russell. ¿Cuándo has visto a Bertrand Russell joven? Nunca, jamás. Pero, ¿y cómo se llama? Joder, el de la cabina. ¿El del coche azul? No, José Luis López Vázquez. José Luis López Vázquez. Es verdad. ¿Cuándo fue joven? Nunca, con 30 años era viejo. Era viejo. Es así. No existía, ¿qué coño? Con 30 años, exacto. Hacía así. Salió con 45. De... Exactamente. Mira que era un grande, pero... Era bueno, es uno de mis ídolos, sin lugar a dudas. Pero... Bueno, cuéntanos. Sí, esto es el elogio de la ociosidad, un ensayo bastante famosete. Y bueno, Bertrand Russell no es precisamente un revolucionario, ¿no? Es un tipo moderado, por eso es curioso que escribiese es este libro... Hombre, sobre todo tiene eso, que es inglés. Radicales políticos. Sí, en el siglo XVII. Luego ya se les pasó. O sea, y luego está Orwell, que es una cosa rara, pero no hay más. No, Seymour es inglés también. Philip Seymour Hoffman. John Seymour, el de volverse bueno, al campo. Bueno, sigue. Estás intentando buscar una salida. No, bueno, es el boicot. Pues eso, elogio de la ociosidad del 32, tiene el mérito de que es un tipo moderado y aún así escribió este ensayo muy pensado. Es un momento además el que él está ahí en Cambridge con Keynes y se están empezando a plantear que esto de trabajar tanto no es ni bueno para la economía, ¿no? Son los años 30, es la crisis en Estados Unidos y en Europa, y el ensayo de este señor, que es un ensayo cortito, dice algo tan interesante como que, bueno, esto de que el trabajo es una virtud y del deber profesional es una patraña que se han inventado los poderosos para que trabajen los pobres, eso ya lo he dicho antes. Y en su día por lo menos servía para que los que no trabajaban tuviesen tiempo de ocio. Pero como hoy ya hay máquinas suficientes, quizás no para que no trabajemos, pero sí como para que podamos trabajar menos y vivir tranquilamente, hay que imponer, señoras y señores, la jornada de 4 horas. Con 4 horas trabajadas te quitas a los parados, aumentas el número de consumidores, es un poco el discurso de Podemos, una jornada de 4 horas bien pagada, y reactivarías la economía. Esta misma idea la tiene el padre de la economía contemporánea, que es Keynes, que también se estuvo planteando que tenía mucho más sentido emplear menos horas a más gente. Claro, estos no tenían en cuenta que lo que les gusta a los empresarios es que los trabajadores hagan lo que ellos quieren por 2 duros. Y eso, sin muchos parados, pues no les puedes obligar a hacerlo. Entonces, yo me planteo si esto que os parece, la jornada de 4 horas os gusta. Yo tengo graves puntos en contra, pero podéis empezarlos a decir. Yo a mí vosotros. Me gusta la de una y media. Sí, una y media me parece larga. Sí. E incluso. Pero bueno, pero tú suspendiste en la Universidad de la Bahía. A mí no me preguntes. A ver, 4 horas es un puteo. Yo no sé cómo te esfuerzas en hablar. La idea no es solo trabajar 4 horas, sino que el problema que tiene esto es un problema que Bertrand Russell todavía no concebía, porque todavía no había llegado la sociedad de consumo, que es que aumentando el ocio, él pensaba, aumentas el ocio, aumentas la demanda, aumentas el consumo, reactivas la economía. ¿Qué pasa? Que cuando el tiempo libre se convierte en una función económica, pues se convierte también en una obligación, y tienes lo que tenemos ahora, que es el consumismo, ¿no? O sea, sí hay tiempo libre, pero tienes tal bombardeo de publicidad que el tiempo libre se convierte en un espacio que también está delimitado para cumplir una obligación, que es consumir. Entonces, adelante, Vittorio Gassman. Nada, iba a decir que restringiéndonos a temas económicos, eso es más a favor para Keynes y Russell, ¿no? En plan de, si encima la gente puede tener un empleo que le dé cierto dinero, todo el mundo tiene uno, y luego más tiempo libre para consumir, en temas estrictamente económicos, ¿eh? No estoy poniendo sobre bien o mal, bueno, es incluso mejor. Estrictamente capitalistas, efectivamente. Ah, eso me refiero, sí. Efectivamente. Pues sí, efectivamente. Es que de hecho el keynesianismo, si ha dejado de funcionar, es porque lo han hecho que dejen de funcionar, porque de repente se vio que las clases medias podían volverse demasiado amplias, y eso en realidad no es solo lo que quieren los capitalistas. Bueno, realmente, dinero. ¿Podemos entrar en eso o lo dejo? Porque es un poco como ¿largo? Bueno, sí. Quedan 40 segundos para este bloque. Es como corto, pero los oyentes de este programa tienen nivel, Miguel. Sí, dale ahí. Es una cuestión de reducción de tasa de beneficio. O sea, Estoy de acuerdo, de crecimiento. Pero porque es un momento en el que, si tú lo que empiezas a tener es que pagar más salarios para que la gente pueda consumir más, porque al final ese tiempo de ocio que le estás dando, ese tiempo tiene que ser ocupado y no sé qué, entonces tienes que ir subiendo el nivel salarial. Al final la plusvalía, que es de lo que estamos hablando, se va reduciendo, porque tú tienes que ir subiendo el nivel salarial a la gente que luego va a tener que consumir para comprar tus propios productos. Es un ciclo en el que al final tú no acabas ganando nada, a no ser que ganas. Vamos a ver, en ese ciclo los capitalistas ganan, el problema es que no ganan tanto. Efectivamente, claro. Eso es reducción de tasa de beneficio, pero eso es una cosa de Marx de base, o sea, eso es de ABC. Sí, por supuesto. Es pin. De hecho, y no es final, ni de Marx, es Ricardo. Bueno, claro, pero es que Marx es Ricardo. O sea, tampoco se entiende. Fueron los que dijeron pim. Pim, pam, pum. El caso. Oye, es que lo que yo hay uno que se ha hecho famoso diciendo tic-tac. Nosotros haciendo pim. El caso es que yo ni siquiera el paraíso keynesiano me vale, porque es una mierda, acabas en el consumerismo más asqueroso. Y yo lo que defiendo es que esto de que hay que trabajar menos está muy bien, pero hay que trabajar menos no para consumir, sino para no hacer nada. Que es una cosa que yo no sé hacer nada, pero yo voy a los pueblos y veo a los señores de los pueblos que se pasan allí sentados mirando al a fresco, la solana, a lo que es al fresco, durante 5 horas, y yo creo que eso es algo que hemos perdido. Pero eso es la inactividad. ¿Puedo añadir un apunte a esto que dices tú? Claro. No es que no hagan nada, es que sobre todo están cotilleando. A veces, no, depende, algunos no hablan. Eso se hace mucho. Mira quién pasa, esta de quién es. ¿Y tú quién eres? Yo soy de Ladis. Soy la de Ladis y Carmen, los hechos. Soy la de Ladis, anda, fíjate qué mayor está. Sí, sí, se parece a su madre. Y luego pasa mucho tiempo en blanco, que eso es algo que en el mundo contemporáneo, con la sociedad del espectáculo, no hacemos, que es el momento pantalla plana. Efectivamente. Por eso luego se puso de moda el yoga en los 60, porque sí, la gente estaba hasta total. El culo de pensar sin parar. Y a veces no pensar es bueno. Yo te ayuda te digo a respirar un poquito y a... A mí me parece que está muy bien. También está muy bien divagar y reflexionar. Te habla una persona que de pequeña le compraron una silla para estar al fresco, así chiquitita. Yo la única pantalla plana que conozco es la de el Levi Merlin. Bueno, pues con este testimonio. MediaMark. Con este testimonio incoherente de Marc. ¿Hacer publicidad, hombre? Vamos a poner el siguiente tema y ¿qué va a ser? Es mío. Ah, es nada menos que de Antoine Carr, la de la silla de alfresco. Sí, bueno, este tema me encanta. Es de una zarzuela, que a mí las zarzuelas... En consonancia con tu pasado castizo, claro. Efectivamente. Sí. Y bueno, lo único que quería añadir, porque el tema habla por sí solo completamente, es muy zarzuelero, es que al principio de esta canción se dice una frase que me parece que es brutal y fantástica, que es: cuando Dios te echó al mundo, qué faena me hizo. Dale gas. Tiempo que vengo a taller y no sé a qué vengo. Es un día alarmante, eso no lo comprendo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago. Pues te veo cesante, por tu modo ni por pago. En todas partes te veo, y casi siempre mi cuerpo me tiene loco ese cuerpo. Retrechero, calme, nació en Chaperí, con la gracia y la sal de Madrid. Destruye la pereza. Lo que vamos a ver ahorita es que uno de nuestros tremendos enemigos y que nos impide de servir con alegría al Señor es la pereza. Nos detiene, nos paraliza de realizar los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces hoy yo tengo el propósito de hablar con ustedes acerca de cómo deshacernos de cualquier rasgo de pereza. Cualquier rasgo de gandulería o holgazanería o haraganería o poltronería o apatía o negligencia, desidia, descuido, flojera, pigricio, cualquier lentitud, cualquier indolencia o cualquier pachorra, lo vamos a echar de aquí en el nombre de Jesús. ¡Aleluya, hermanos! Don Sinónimo. Ahí estaba. Bueno, ¿os ha gustado o qué? Me ha encantado. Este se compró el María Moliner. Una cosa. ¿Esto qué es? Pues ese es un preacher yankee, latino, arengando a las masas en ante una audiencia de 2.000 personas en un estadio, poniendo a la gente con fire. Pie y con la Biblia en la mano diciendo, sí señor. Este sálvanos. Es cotón crema total, porque es crema cotón y es crema. Cotón. Exacto. Total, yo lo quiero pillar por el lado porque a mí me ha parecido... Muy, me ha inspirado, amigos, lo digo de verdad. ¡Aleluya, hermanos! ¡Hermano Vittorio! El único predicador cotón-cotón es el niño, ese predicador horroroso. Es muy cotón. Es cotón-cotón. El rubio, pero es el que habla en inglés, el rubio ya. No. Ah, hay varios, entonces. Lo mejor de todo es que como no vagueo, no sé quién es. El de, y me dijeron que vinimos del mono. Eso, ese, un puto genio. Bueno, adelante, Vittorio. Yo lo estaba escuchando, buscando así chorradas para el programa, y... Y joder, he dicho, sí, este hombre tiene razón. Eso es, la pereza es el demonio que destruye nuestras ambiciones, amigos. Eso es así. Y yo me he preguntado, a ver, vamos a ver, ¿qué es más importante? ¿Lo que quieres hacer o lo que te apetece? ¿Quieres aprender a tocar una guitarra? Abajo la pereza. ¿Quieres aprender el Muay Thai? Abajo la pereza. ¿Quieres montar un huerto urbano? Abajo la pereza. Igual te apetece más ir al bar, quedar con tus amigos, esa otra cosa, pero la satisfacción te la va a dar hacer lo que tú quieres. ¿Quieres montar una cooperativa artística, un sello discográfico, aprender montañismo? Abajo la pereza. ¿Quieres montar una escuela libre en tu barrio? Abajo la pereza. Muchas veces lo que nos apetece, en realidad, es simplemente rutina. Pues la rutina te mata. Así que arriba, vístete, sal a la calle, llama a esa persona con la que hace meses que no hables, escribe esa carta pendiente, inicia ese proyecto, manda tu curro a tomar por culo y toma la rienda de tu vida. La pereza no te va a ayudar a sentirte mejor. Yes. Lo que te va a ayudar a sentirte mejor es hacer lo que tú quieres. Así que manos a la obra. No es una chorrada de coaching. No hay felicidad a través, después de este camino, ni siquiera de camino. Nadie te va a decir qué es lo que quieres. Tú sabes lo que quieres hacer y sabes que puedes hacerlo. Así que adelante, sustituye pereza por determinación. Porque vas a abrir nuevas perspectivas, vas a tener nuevas experiencias y ninguna excusa te va a parar en tu camino hacia conseguir lo que quieres. Así que hermanos, aquí os digo... Saca lo mejor que hay en ti, tigre, ponte las pilas y vamos. Tigres. Adelante. Y tigresas. Adelante. Wow. ¡Oh, yeah! Dios mío, Víctor. Ha sido lo mejor que he oído nunca, no solo en Coto Crema. Es yo... coaching, parece. Tengo que decir una cosa. Es coaching anarca. Quiere que lo diga él. Autogestión, aleluya, la autogestión. ¡Vamos! ¡Viva! A hacerlo con nosotros, tío. Es increíble. La pereza... Está rodeado de un aura transgresora. Que es mentira. Es mentira. No, vamos a hacer mentira. Cosas, aleluya. No seas vago, ya lo decían. ¿Cómo se llama el ladrón de bancos que trajiste el otro día? El falsificador. El Lucio. Lucio, él dice que lo más maravilloso que hay en el mundo es la acción. Y eso es. Y él, su trabajar, no lo considera acción. Acción es hacer cosas. Claro, no estoy hablando... Estafar a Citibank. ¡Aleluya, hermano! ¡Eso es! ¡Levantémonos! Claro, claro, no es trabajo asalariado de lo que estoy hablando. No, no, tú sabes qué es lo que quieres hacer. Tú sabes quiénes son la gente con la que te gustaría montar un proyecto. Pues adelante, ¿sabes? No busques excusas. Vamos a hacerlo. Iba ahora mismo a irme a montar un proyecto, pero me he acordado que este es un proyecto como este. pero entonces ahora mismo hay tres oyentes yéndose a hacer algo. Yo tengo una pregunta. Y entonces, ¿en ese mundo no existe el vagueo? ¿O sí? El vagueo existe y en ese mundo es negativo. Claro. ¿Siempre? ¿Entonces no se puede vaguear en ese mundo? No. En este mundo también es este negativo. No se vaguea. No se vaguea porque el ocio no está concebido como vaguería. O sea, el ocio organizado, pensado de tal forma de quiero hacer esto, quiero irme al campo con mis amigos, quiero hacer una pachanga de fútbol. Eso es ocio, pero no es vaguería. Bueno, yo tengo que decir que hay un punto en contra en todo esto, que es... Para que la acción exista, la acción es un término comparativo. Por tanto, tenemos que estar varios siendo vagos para que vuestra acción tenga sentido. Con lo cual, yo me mantengo para que vosotros podáis hacer. Que es muy religioso ese. No, claro, no, no. Yo voy a seguir siendo vago para que vuestra acción tenga sentido. O sea, te estás sacrificando. Yo me sacrifico por vosotros. El Iscariote de nuestro anarquismo eres tú. Efectivamente, yo soy... Sí, sí, prácticamente. Bueno, en este mundo de actividad lo podemos poner como una labor necesaria. Es una labor necesaria. Y bueno, ahí tienes tu papel. Pues yo te voy a decir una cosa también. Yo te voy a decir que son unos boicoteadores. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y que es lo mejor que claro se ha dicho nunca. Sí. Yo también. Claro que sí. Más que no es nuevo, que esto ya lo decía la claro gente. Sí. Porque sal del bar, tío. Sal del programa de los gordos. Es que esto ya lo sabía, joder. Sí, Antoine Carlos lo ha aprendido en el programa de los gordos. Sí. Porque estaba vagueando, no. Estaba viendo el programa de los gordos. Eso es, y estoy aprendiendo. Y estoy motivándome para crecido. Hacer cosas y venir a la radio. A la emisora libre autogestionada, donde hemos dado este mensaje de... De radio, activismo y esperanza. Pues yo creo que ya no queda más que pasar al siguiente tema. Escuchad. Yo no, yo vagueo. Mientras escucháis Radios Libres. Bueno, el habitual del programa, ¿quién va a presentarlo? Preséntalo tú, Mike the Cute. Soy tan cute que no lo sé. No, pero no seas perezoso, hombre, me está diciendo. No, no, no, presento, te quiero hacer... No, siniestro total. Sí, claro. Sí, bien. Vamos a ver, es seguramente el mejor grupo de la historia. Y el más querido en este programa. El más querido en este programa, gracias a mi mujer, que siempre lo presenta. Gracias, Antoine. Pero es seguramente el mejor grupo que ha dado España y alrededores. ¿Y qué tema vamos a poner? En los últimos 40 grupo? Años. Y esta vez vamos a escuchar Tumbados a la Bartola, que es un homenaje a los Kings y a su Sunny Afternoon. Vamos a apoyar. Vamos. Son los Small Faces lo que acabamos de poner. No, no, no. No. La que has puesto... Estoy tocando que estoy tomada la Bartola. No estoy para nadie, ni siquiera para ti. Ya que estoy tomada la Bartola, me rasco la barriga y escucho a los que estoy tocando el trombón en una tarde de sol. Nada apetece trabajar, nada, nada, nada querer. Quizá demasiados tragos me hicieron ser un vago. Bien, muy bien, qué gran corte. Demasiados tragos me hicieron ser un vago. Antoine Carr. ¿Qué pasa, chico? Pues que he traído... Que estás muy guapa hoy, cumpleañera. Dale candela. Muchas gracias. He traído una especial Vagos Célebres, pero como ya os he contado, cada vez que buscaba lo de Vagos Célebres me salían movidas de célebres del Rincón del Vago, así que ha sido súper complicado. En fin, lo que sí que me he encontrado es que los vagos, o sea, no hay vagos célebres porque como es gente que no hace nada, pues no se la conoce, ¿vale? Bueno, ¿puedo hacer un apunte? Es la dicotomía claro. que tiene. La palabra cómodo viene del emperador Cómodo, que se reían de él porque no hacía que nada. Que tenía un lagarto. ¿Qué? Un dragón. Era un emperador lagarto, entonces es normal, claro, tenía pocas aptitudes políticas porque... Ha dejado a sus descendientes, el dragón de Cómodo. No, pero sí, la palabra cómodo viene de un emperador que era muy vago. Eso es. Bueno, pues digamos que los vagos que me he encontrado, así que no tienen mucha gracia porque no hacen nada, son pues gente como María Antonieta, Peña así de la Corte. Bueno, quería... No sé si habéis visto la peli de María Antonieta de... ¿Sofía Coppola? Sí. Me encanta, es de mis películas preferidas. ¿Te encanta? Puto videoclip del infierno. ¡Qué duro! No tenéis ni idea. María Antonieta meets sensación de vivir o algo así, no sé. Lo cual es maravilloso. Bueno, tiene su cosa. Lo que sí que me he encontrado como dato curioso, y antes de hablaros del vago al que he elegido comentar, es que... Lo que sí que hay son muchos personajes vagos en los cómics. Sí, claro. Por ejemplo, Garfield, sin ir más allá. Sí, es muy vago. Y además hay muchos personajes vagos en el TVO español del siglo XX. Es un icono un poco es un estereotipo, ¿no? Sí. O sea, es un personaje recurrente, un arquetipo. Y, por ejemplo, tenemos a Bartolo, as de los vagos, Leopoldo Baguete, Vagancio o Pepón, que es un vago que sale en Los Señores de Alcorcón y El Holgazán de Pepón. ¿Qué? Que es un nombre muy guay. Perfecto, no he leído nada de lo que has dicho. No, bueno, yo estuve leyéndome alguna tira y no tiene mucha gracia. Luego te empiezan a hablar de la escuela de Alicante, esas cosas que yo no estaba muy puesta, pero bueno, he aprendido un poquito. ¿Veis? Siempre en Alicante algo, nunca siempre había escuelas. Por último os voy a contar de un señor muy vago. Adelante. Es Daniel Koch. Daniel Koch. Del condado de Franklin, New York. Hombre. Importante. ¿Y por qué es famoso? Bueno, no por es muy vago, famoso, pero es un tío muy vago. No lo he encontrado en la Wikipedia. ¿No esto? O sea, he tenido que hacer una labor de investigación brutal. Es buena. Bueno, es un tío que no quería ir a currar y entonces convence a un colega para que le dispare y cogerse una baja. De esta que tiene en Estados Unidos, que es como una... Eso no es ser vago, eso es ser un genio. Como una disminución física, ¿no? No, de Estados Unidos no, eso está en todas partes. ¿Y dónde pidió que le disparase? Eso no lo dice, pero la cosa es que el tío era... Aquí, en la puta cabeza. No volvió a trabajar. Ni siquiera pueda volver a pensar. La cosa es que el colega le disparó. Y cuando fue la policía, el tío, pues como era muy vago, pues no pudo sostener su mentira y admitió era que es que... demasiado complicado. Efectivamente, que no se quería complicar la vida y dijo, mira, al final es que me han disparado porque he querido. Y por fin ya después se descubrió que el tío lo que le pasaba es que era un porrero y que todo esto era, toda la movida que se había montado era no solo por no trabajar, sino porque iban a hacerle... un examen, un test de drogas y estaba intentando evitar que le hicieran el test de drogas y por eso pidió al colega que le disparase. Pero entonces eso ya no es vago porque ya está haciendo un esfuerzo para que no le pillen, un auténtico vago dejaría que le pillase, no, iría evitando, a la cárcel, que es un gran sitio para vaguear. No señor, estaría evitando, un gran vago estaría se me ha ido, perdón. O sea, lo que digo es que el tío era tan vago que no quería dejar de fumar porros el tiempo suficiente como para ir claro. al test de es que fumar drogas. Porros, prácticamente es sinónimo de vaguear, eso sí, es la droga del vago. Pues lo veo. Este señor no es todo el mundo que fuma Montano. Es vago, pero por pero un amplio porcentaje. Alguien que suspendió en la universidad la vaguería fuma bastante, con lo cual eso nos da que pensar. ¿Eh? Empiezan fumando porros y acaban inyectándose marihuana. Eso sí. Y adelante. Yo conozco un vago famoso. ¿Adelante? ¿Cuál es el vago famoso? No lo conozco. De hecho, a lo mejor me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando, pero lo he oído, lo cual no da ninguna credibilidad. Pero es el Duque del Sándwich. Es un señor, es un señor que, ¿sí? que solo jugaba a las cartas. Y porque era vago, era rico. Y lo que le faltaba era tiempo para seguir jugando a las cartas y inventó el sándwich. Para no pararse a comer. Para comer con una mano mientras jugaba a las cartas con la otra. Joder, qué. Y siendo, siendo vago, pues ha descubierto el sándwich, que, bueno, es el invento, es universal. Lo que pasa es que cuando uno inventa algo, ya peta la vagancia. Entonces, pero no se puede considerar vago. Sin dejar de ser vago. Grandes ideas brutales surgen de la vaguería, ¿eh? La vaguería a veces extrañamente agudiza mi genio. Es que la vaguería es el momento zen que te. ¿Sabes? Previo a grandes descubrimientos. Bueno, o sea, si tú vacías tu cabeza y tus quehaceres, tus esfínteres. Solo y tus esfínteres, el señor de lo que venga es top notch, ¿sabes? Es lo que realmente necesitas. En este caso, claro. Sándwiches. Y míralo, o sea, por todo el mundo. La iluminación llega cuando estás haciendo. Yo no sé lo que es un top notch, pero. Tú eres un top notch, Miguel. Sí, eres nuestro top pero notch. Pero por sí. el tamaño por de eso, por el top tocha. Sí, que. Pero tuve un profesor una vez que se inventó una teoría bastante estupenda, que era que técnica venía de tecné, que venía de tejer. Entonces, que en realidad cuando uno adquiere técnica para algo, que es el momento en el que entras en una concentración absoluta porque tienes un control completo del proceso que estás realizando, y entonces él ponía el ejemplo de las mujeres que están tejiendo en la puerta de sus casas en los pueblos. Qué bonito. Entonces, hay un momento en el que están las cuatro o cinco mujeres hablando mientras tejen, pero de repente a la hora, hora y media, dejan de hablar cada vez más. O sea, de forma paulatina van dejando de hablar y llega un punto en el que entran en estado de tecné, de técnica, que pasa a cero el cerebro y empiezan a pensar solo en lo que están haciendo. O a casi a no pensar, ¿no? A no pensar y a poder crear. Qué guay, eso es súper oriental, eso es súper zen. Y súper budista. De todas maneras, también en este caso el tejer es algo que se hace de manera muy mecánica. Yo, a raíz de lo que ha dicho Pau Pérrimo, iba a decir Pau Latino, ¿verdad? También. Está guapo eso. El ocio al final es lo que, o sea, una vez que nuestras necesidades están cubiertas, es cuando empezamos a pensar, cuando empezamos a crear, cuando creamos cultura, cuando creamos filosofía, y esto es una maravilla. Sí, no, esa es la duda, si es vaguear o no el ocio, pero hay dos tipos de vaguear. Bueno, pero de ahí tenemos, de ahí tenemos, esto es un programa cíclico. Bueno, majones, Duncan Lazy Bastard. Ahora la sección de libros increíbles de Mike the Cute. Hola, ¿qué nos has traído hoy? Buenas noches, pues os he traído un libro. La música es increíble. La hostia. Era un libro que se suponía que iba a ser así como una cosa sorprendente, aun siendo un libro que tiene prácticamente siglos, 70 años de existencia, pero es que Germán me lo ha pisado. Sí, ha sido Bertrand Russell, no he sido yo. Bueno, ha sido tú eligiéndolo, quiero decir. Vamos a ver, yo iba a hablar del derecho a la pereza. Poco, hombre. Sí, bueno, es curioso, porque uno es el elogio de la pereza y el otro el derecho a la pereza. Cojonudo. Vale, el libro que traía yo era de Paul Lafargue, que acabó montando un grupo terrorista en Colombia. Sí, la FARC. Esa broma me encanta. Está muy bien. Que era yerno de uno que luego tuvo un grupo de cómicos americanos. ¿Quién? Carlos Marx. Dios Esto está derivando en un humor brillante. No, no, eso. Bueno, ¿de qué va el libro? Bueno, bien. Vamos a ver. El derecho a la pereza es una teorización acerca de las ideas que tenía, o sea, alrededor de las ideas que tenía Paul Lafargue. Paul Lafargue es un cubano que viene a Europa, a París concretamente, a estudiar. Y desde París luego ir a Londres, donde entra en contacto, primero ha entrado en contacto en Francia con Proudhon y con las ideas proto-anarquistas. En Londres entra en contacto con Marx, Engels y todo el resto de la AIT, y le envían a España a intentar convencer a los españoles de que viren su tendencia anarquista hacia las posiciones marxistas de la AIT. Bueno, quiero decir, o sea, los anarquistas habían hecho lo mismo, lo que pasa es que se habían adelantado. Claro, o sea, aquí estaban jugando todos con España, que estaba completamente fuera del debate. La diferencia es que los anarquistas eran los buenos. Ya, bueno, sí, eso es cierto, pero quiero decir que aquí el rollo lo hicieron todos igual. O sea, lo que venían era a imponer a la península ibérica las teorías y los debates que se estaban haciendo dentro de Europa. El juego fue ese, era una especie de juego de ajedrez en el que iban mandando cada uno sus peones. Bien, bueno, volvemos al libro. ¿Qué ñosca viene la FARC a contar aquí? Bien, entonces cuando vuelve a Europa, bueno, hay otra cosa, y es que se acaba casando con la hija de Carlos Marx. Es de esto de que va a reunirse varias veces a casa de Carlos Marx y acaba tirándose a su hija. Lleva la otra. Básicamente. En realidad, es el tío que entra en tu casa, o la tía que entra en tu casa y te jode la prole. Se te acaba apoyando, ¿no? Ese es el rollo. Entonces, aquí el dinio del marxismo del 19 entra. Además, digamos que penetra en la teoría marxista. Marx iba de progre, pero no era tan progre, y siendo alemán y judío, que llegase un gentil cubano a mancillar su legado, seguro que le sentó fatal. Sí, le sentó bastante mal. Es más, mira, es Marx. Es Marx. Ni Marx ni menos. Voy a resumir el contenido del libro, sí, porque se parece mucho al libro que ha traído Germán. Bien, este proponía que hubiese más maquinización de la producción y que hubiese 3 horas diarias de trabajo. Es decir, en vez de las 4 del libro de Germán, este una era menos. Y por otro lado, bueno, es profundamente antiproductivista, lo que sea. Bien, da igual. Pero volvamos al otro tema. Vamos a hablar del cotillo, que es lo que mola. Volvamos a la familia de Marx, a la familia marxista, ni más ni menos. Pues sí, efectivamente le sentó fatal. Pero no solo le sentó fatal a él, sino que Engels, que tenía una tendencia a heredar las fobias de su compañero, porque iba a decir su maestro, pero es mentira. O es sea, mentira. Estuvieron juntos desde el principio, con lo cual estaban ahí todo el rato. Entonces, pero él heredaba las fobias del colega. Es como nosotros con Darío. Hay un momento en el que él nos pega sus mierdas. No podemos ir a bares, no podemos ir a terrazas, porque tenemos un colega que no quiere entrar a un bar y no quiere sentarse en una terraza. Yo es que estaba con él desde el principio. Entonces, ya. Eres su Engels. Sí. No soy su Engels. ¿No? Engels es Miguel, no, que es el que las adopta. Es Udo Pelanger. Soy Engels, soy yo. Bueno, total. Pues hay una serie de cartas en Sensberger. Recopiló una cosa que hizo a imitación del trabajo este. Es Buchhardt el que recopila lo de conversaciones con Goethe. Sí. En Sensberger hizo lo mismo con Marx y con Engels. Y entonces era todas las opiniones que había vertido todo el mundo que conoció directamente a Marx y Engels. Pero al final sumó un apéndice que era los insultos que Marx y Engels le dedican a todos los que les han nombrado, que es bastante guay. Eso es buenísimo. Bueno, pues hay un momento en el que son todos los insultos que le dedican al yerno de Marx en sus cartas privadas, entre ellos. Entonces le acaban llamando mi negrito. No. Sí, es que es muy fuerte. Esto demuestra por qué no hay que ser comunista. No, es que es genial. Entonces, mi negrito, este puto vago teórico. ¿Cómo te puede gustar, o sea, Marx? Es que de verdad. No, porque es un genio del insulto. En este caso, yo de verdad solo recuerdo ahora mismo. Una horrible persona. Que generó una horrible tabla. Pero. Oye, que había ido a su casa. Había beneficiado a su hija. No solo eso, se estaba fumando su tabaco, que eso también es célebre. O sea, la FARC. La FARC llegaba a casa de Marx, que era pobre como las ratas, y ponía los pies encima de la mesa y se fumaba sus puros. O sea, este tío, a un señor que era, aparte de viejo, tenía unas hemorroides muy graves y que eran famosas. Por cierto, retomando mínimamente el tema de vaguear, quería el tema del libro. El tema del libro también, que una de las cosas que señala Bertrand Russell es que para poder conseguir esto de que trabajar menos mole, los comunistas, porque en ese momento además es en el 32, Rusia ya está ahí a tope, los comunistas han cometido un error que es no eliminar el orgullo trabajador. Sí. Y que los comunistas dan asco. Vale, espera, ¿puedo para poder vaguear no hay que ser comunista. Voy a añadir una cosa, aparte de la parte mucho más frívola y divertida, porque eso es así. Sí, así de lo anterior. Simplemente hay una cosa importante en el libro de la FARC, que es que fue prohibido en la Rusia soviética a partir del año 19. Ah, qué este libro. Qué curioso. Porque era el libro de la FARC, aunque sea progresista y maquinista, es profundamente antiproductivista. Claro. En el momento en el que se aprueba la NEP en la Unión Soviética, la Unión Soviética deja fuera del canon... Que es como el segundo o tercer año, se aprueba. Sí, enseguida. No, es el año 10, es el año 20. Ah, es el año 20, todavía está vivo Lenin. Sí, por es supuesto. El 20, 21. El 21, quizá. Y entonces, este libro queda completamente marginado. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, este libro no será recuperado por la tradición marxista heterodoxa, pero es un libro fundamental en ese sentido, en el que se puede, o sea, abre una clave para empezar a criticar el productivismo, aunque se base en el maquinismo del siglo XIX. Ya luego tendrán que venir la post-escuela de Frankfurt para criticar el maquinismo, pero es un tema aparte que podremos hablar otro día. Muy bien, Mike, qué bien hablas. Muy bien, muy didáctico y entretenido. Bueno, pues ha sido un programazo, ¿no? Sí. Muy rico, feliz cumpleaños. ¿Ser un vago? Feliz cumpleaños. Feliz y vago cumpleaños, feliz arrancar. Feliz cumpleaños a los dos. Paupérrimo, ¿qué tal tu primera experiencia en el programa? Bien, bien. No sé, ¿qué tal? Me lo decís vosotros, yo, es que es mi primera experiencia. Pero bien, has disfrutado. Sí. No has dado ni para el agua, así que genial. Encantado. Para lo que me pagáis, pues... Bueno, pues buenas noches a todos, chicos. Iros despidiendo, Vittorio Gassman. Buenas noches, amigos, amigas. Mike the Cute. Buenas noches. Ana Ward. Buenas noches. Cumpleañera. Buenas noches, un besote. Se despidió ya paupérrimo. Yo soy el señor Tejón. Esto es la emisora de horario libre y autogestionada de Radio ELA. Muchas gracias por escuchar Cotton Cream. Cotton Cream. Oh yeah. Sistine Chapel. para ir a los médicos. Sí, hombre, es tibia. De momento pensé, esto es una chorrada y luego...